después no quiero que diga que di la rumba y no la invité. Que venga para acá, precioso Lorida, donde andaba anoche, que bien te busqué, recorrí la Habana y no te encontré. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, Iroco, ven, Iroco.